Drusos Psicólogos presenta Filicidas, ¿quién puede matar a un hijo? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo programa. Hoy vamos a hablar de algo bastante, bastante complicado y sobre todo algo que genera mucho revuelo en la prensa, en los medios de comunicación, como es el tema de los filicidas, aquellas personas que matan a un hijo. Creo que todo el mundo se ha preguntado, ¿no? Cuando sale este tipo de noticias, ¿quién puede matar a su propio hijo, ¿no? La verdad es que es algo que siempre, siempre conmociona. Hay que decir, en primer lugar, que es un hecho que quiebra la mente en el sentido de que va contra natura. De hecho, es uno de los mayores traumas que puede recibir la mente humana, pues es precisamente esto, ¿no? La muerte de un hijo, puesto que a nivel biológico atenta contra la lógica temporal en la que obviamente nuestros descendientes no sobreviven. Sin embargo, es verdad que por desgracia, pues estos filicidios ocurren. ¿Qué pasa por la mente de estas personas, ¿no? En primer lugar, habría que decir que existen tantos tipos de crímenes y motivos como personas hay en el mundo, ¿no? Puesto que las características y sobre todo las causalidades, es decir, lo que lleva a estos sujetos a cometer estos crímenes, pues obviamente son diferentes, ¿no? Y obviamente también son exclusivas a cada caso, en cada circunstancia, ¿no? Pues hay determinados factores que son que hace que los que determinen, ¿no?, al final la resolución de este crimen. Sin embargo, podemos argumentar que hay más o menos como 5 tipos en los cuales se puede clasificar más que nada por la estadística, ¿no? Porque hay un gran número de casos con estas cosas en común. En primer lugar, hablaríamos de que suponga el menor un obstáculo. Podríamos hablar de aquellos crímenes en los que el objetivo es resolver un problema. Para algunas personas, la causa de este problema, claro, pueden ser los hijos, ¿no? Tanto propios como ajenos, que sean hijos de sus parejas, como por ejemplo, no sé, podemos decir el no tener tiempo para estar con la nueva pareja, ¿no? O el no poder hacer planes propios, o por ejemplo también el ser un obstáculo para el desarrollo de la carrera profesional, no sé, diferentes motivos que hace que pues estas personas opten por eliminar a este problema como si fuera pues una piedra, ¿no?, en el camino. Entonces es al final resolver, ¿no?, este obstáculo. Por ejemplo, Anne Mae Blessing, de 92 años, en Estados Unidos, mató a tiros a su hijo de 72 años para evitar que éste la internara en una residencia de ancianos, ¿no? También recordamos el caso de Ana Julia Quezada, que asesinó al pequeño Gabriel, dado que representaba un obstáculo para que ella empezara pues una vida desde cero con el padre de Gabriel, ¿no?, con su nueva pareja, pues en República Dominicana, ¿no? Entonces, bueno, pues estos obstáculos hay personas que lo ven precisamente como esto, ¿no? Simplemente un obstáculo que hay que eliminar. Después tenemos el filicidio altruista o el suicidio ampliado. En este caso, los ejecutores son tanto hombres como mujeres y piensan firmemente que están haciendo lo mejor para sus hijos. Como por ejemplo, podemos citar a aquellos padres que estando en una situación de ruina económica, con factores también depresivos, concominantes, ¿no? O sea, siempre puede haber pues algún estado alterado de la conciencia o alguna patología que luego también comentaremos, pero en este caso imaginaros, ¿no? Pues alguien que bueno, atraviesa una situación económica muy, muy complicada, pues tienden a decir, mira, antes que sufra, porque en este caso la persona tiene un estado alterado de la realidad, ¿no? Y piensan que sus hijos no van a tener un desarrollo de vida como se merecían. Entonces, pues cometen este tipo de crímenes. También, por ejemplo, el tema de enfermedades, ¿no? Que nace con alguna enfermedad complicada, entonces, para supuestamente evitar ese sufrimiento en el futuro del menor, pues deciden acabar con su vida. Por regla general, tras cometer este tipo de asesinato, la mayoría de los padres o madres que lo cometen se suicidan o lo intentan, ¿no? Aquí estaríamos viendo un factor muy curioso, porque no es una enfermedad mental, ¿no? No es un estado alterado de la conciencia, sino que saben perfectamente qué es lo que hacen, piensan que es lo mejor para el menor, y entonces es cuando luego, obviamente, pues se tienen un gran complejo de culpa, ¿no? E intentan suicidarse. También tenemos el neonaticidio, que es aquel que se produce durante las 24 horas posteriores al parto y es cometido siempre por las madres. Las razones pueden ser variadas y van desde la vergüenza social a la no aceptación por parte de la familia o la falta de capacidad económica para atenderlo. Suele darse esto sobre todo en jóvenes, ¿no? En chicas muy, muy jóvenes que pueden tener estos sentimientos como de culpa. Dadme 30 segunditos que vamos a publicidad y volvemos. ¿Te dedicas al mundo de la hostelería? ¿Te fascina todo lo que tiene que ver con el turismo? Descubre Psicología en la Hostelería y el Turismo, edición 2021, el nuevo libro de Christian Drusogstein, en el que aprenderás a lograr la excelencia en tu trabajo, fidelizar clientes y ganar más propinas. Recuerda, Psicología en la Hostelería y el Turismo, edición 2021, ya a la venta en la web de la editorial Círculo Rojo y en Amazon. Ebook disponible en la Casa del Libro y el Corte Inglés. Venga, pues regresamos, seguimos analizando un poquito las causas de los filicidas, de aquellas personas que cometen un crimen, que matan a sus hijos, y bueno, después de haber visto lo que era el tema de que crean que es un obstáculo, también el tema del neonaticidio, ¿no? Después de las 24 horas del nacimiento o del filicidio altruista o suicidio ampliado, vamos con lo que sería un clásico, que es el tema de las enfermedades mentales. En este caso, bueno, pues eso está relacionado obviamente con la presencia de alguna enfermedad mental por parte de alguno de los padres, bien sea el padre o la madre, en las que pueda dar lugar sobre todo un brote psicótico, ¿no? Un estado alterado de la percepción de la realidad. Ojo también con los brotes psicóticos que no derivan de enfermedades, sino de toma de sustancias, como pueden ser los brotes psicóticos cocaínicos o el delirio cocaínico, o por ejemplo un estado de agresividad extremo, como pueda ser después de haber bebido alcohol, y que tengas una serie de patrones, una serie de rasgos de la personalidad violentos, que además, bueno, pues también incluirían lo que es el maltrato físico, ¿no? Tanto a la pareja como a los menores. Y entonces, en uno de estos sucesos, al final se acaba desencadenando, pues, la desgracia, ¿no? La muerte del menor. De igual forma, aquí podríamos estar hablando, por ejemplo, de aquellas sectas, ¿no? Que hay un líder que ordena, ¿no? El momento del suicidio de todo el mundo. En este caso, pues claro, los padres con niños o con menores a cargo, pues lo provocan, ¿no? También sería una especie como de delirio compartido, en el cual, pues bueno, se hace partícipe a todas las personas que ocupan la secta, y en este caso sí que es verdad que estaríamos hablando de un estado alterado de conciencia, ¿no? Quizás por supresión, ¿no? De la personalidad y sobre todo por la imposición de estos líderes. También, obviamente, hay que analizar que en todos estos tipos de casos hay un grado de psicopatía, ¿no? Que sería un factor también predominante en este tipo de situaciones. Y sobre todo, en este que vamos a tratar, el último, lo hemos dejado en último lugar, porque bueno, quizás es el que está ahora más en boga, ¿no? Por el tema de Tomás Gimeno y las niñas, ¿no? En Tenerife. Bueno, el tema de la violencia vicaria. En estos casos, es un caso obviamente de violencia intrafamiliar, y los niños pues siempre suelen ser víctimas al estar presentes, ¿no? Tanto durante las acciones de maltrato, ya sea físico o psicológico hacia la madre, y normalmente también, aunque solo por decirlo de alguna manera, la violencia se ejerza contra la madre, al final siempre acaban también recibiendo parte de esa violencia los menores, ¿no? Y podríamos estar hablando también un montón sobre luego las consecuencias que tienen los menores, ¿no? El haber sido víctimas en este caso, o mejor dicho, espectadores de la violencia generada contra su madre, ¿no? El tema de, bueno, desde el desarrollo social, de las habilidades sociales, también de posibles repeticiones de conducta, etcétera. Pero bueno, centrémonos en que en estos casos la violencia vicaria se caracteriza por sustituir a un sujeto por otro. En este caso, el hijo que tienen en común, ¿vale?, lo sustituyen por lo que es la pareja a la que quieren hacer daño, y entonces este es el verdadero objetivo. Yo quiero hacer daño a mi pareja, ¿y cómo la hago? Bueno, pues asesinando a aquello que más quiere, que en este caso son los hijos. Y de esta forma provoca una especie como de muerte en vida a esta persona a la cual quiero realmente hacer daño. Normalmente la motivación principal suele estar asociada a la venganza, es una de las formas de violencia más pueriles, puesto que se está aprovechando de la inocencia y confianza que en este caso tienen unos menores, que son sus hijos, con respecto a la figura de su progenitor. Creo que todos los niños, a ningún niño va a pensar, aparte de que no tienen esa capacidad, dependiendo obviamente de las edades, pero no van a pensar que su propio padre o su propia madre van a atentar contra su vida, ¿no? Se supone que tu padre o tu madre es aquella persona que te va a proteger hasta el fin de los días, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Utilizan de manera instrumental a un niño, en este caso con el objetivo de hacer daño al verdadero objetivo de la violencia, que es la pareja, y obviamente es algo atroz. El perfil del agresor suele caracterizarse por tener complejos de inferioridad y autovalía que le generan una gran frustración, que obviamente descarga a través de esta violencia que ejerce contra otros. Ojo, que no solo estamos diciendo el tema del asesinato, sino ya previamente, todos los actos violentos que se ejerzan contra la pareja. El agresor tiende a buscar siempre la dominancia y el ejercicio del poder a través de la sumisión tanto de su pareja como de los infantes, ¿no? Sintiéndose así, pues, una figura autoritaria y disfrutando de una obediencia y control de la situación con las que intenta compensar sus inseguridades, ¿eh? Estadísticamente suelen ser hombres, entre 20 y 50 años de edad, aunque siempre decimos que también puede darse casos en mujeres, ¿no? Como siempre decimos, es vital que en este caso el Estado, la sociedad, pueda sobre todo dotar de mayores recursos a través de acciones formativas, educacionales y sobre todo una red, ¿no?, importante de recursos sociales y personales que eviten siempre la violencia intrafamiliar. Esto sería un poquito como atajar a la raíz, ¿no?, a la raíz de la planta antes de que florezca nada, antes de que pueda ni siquiera salir, perdonadme la metáfora, porque parece hasta bonita, pero antes de que pueda salir otra flor o otra ramificación, por así decirlo, de la planta, ¿no?, o en este caso de una mala hierba, antes de que siga creciendo, donde tenemos que de verdad atacar es en la raíz. Bueno, lo hemos resumido lo más que hemos podido. Ya sabéis que podéis escribirnos al correo drusopsicologos@gmail.com. También os invito a que visitéis nuestra web, www.drusopsicologos.com, y obviamente os invito y os animo a que me busquéis en Amazon, que busquéis Psicología en la Hostelería y el Turismo, edición 2021, que ya vamos por la segunda edición. La verdad es que estoy muy contento del éxito que ha tenido la primera, y también la de Psicoecología, la teoría del futuro pasado, que ya sabéis que también está a la venta en Amazon. Muchas gracias por seguir escuchándonos y hasta la próxima. Un abrazo.